Bienvenidos al Mercadillo, un programa de Radio Cuchilla desde Tudela de Duero. Un mercadillo radiofónico realizado el pasado 25 de marzo en el marco del Mercado Ecológico de Tudela de Duero. Un lugar de intercambio, de encuentro, donde no solo encontraremos productos locales de calidad y garantía, sino donde puedes compartir ideas, proyectos y alianzas para construir un sistema de producción y consumo que respete nuestra tierra y a nosotros mismos. Producimos energía solar para elaborar este programa y animar con musiquita a la mañana del mercadillo. Fomentamos el troque de ideas para multiplicar sumando. Ansiamos que tú te sumes a tomar la palabra para cambiar el rumbo. El Mercadillo, Radio Cuchilla. Y empezamos con las reflexiones de Kiki y Ramón recogidas desde el Mercadillo. Y en medio de un contexto económico y social desolador como padecemos en Castilla, donde carecemos de expectativas de trabajo, expectativas de futuro, cada vez más despoblación, una población más envejecida, más tierra sin labrar, la ecología, la agroecología debería ser el futuro, nos guste o no nos guste. Obviamente los ecologistas que aquí estamos la queremos, quien no debería ansiarla. Si queremos mantener nuestros productos, si queremos comer sano y lo que tenemos cerca, alimentos que no estén irrigados de combustibles para desplazarlos y acercárnoslo, si queremos proteger nuestro campo de la especulación urbanística, si queremos que la amenaza de los tratados de libre comercio no se adueñe de nuestras tierras y es de la manera que le podemos plantar cara. Si queremos no depender de que venga gran capital a invertir en nuestra tierra, teniendo nosotros que poner mucho de nuestra parte y regalarle muchas concesiones para que nos deje migajas, es nuestra apuesta. Es lo que tenemos a mano. Y no podemos esperar a otra cosa, no nos lo tenemos que inventar, simplemente trabajar la tierra. Tenemos gente que sabe trabajarla. Y además, es posiblemente a día de hoy donde menos inversión vamos a tener que realizar. Puede generarse muchos puestos de trabajo y otro futuro. Sí, además con el tema este de la autovía a la A11, que nos van a joder todo lo poco que nos queda de tierra fértil, pues ya ves, sería la puntilla para la huerta tudelana y para el desarrollo de un posible futuro agrícola en Tudela, porque va a pasar por una de las zonas más fértiles del pueblo, como es la zona del expriorato y todo eso. Así que vamos, desde aquí mostrar nuestro más absoluto rechazo al trazado que se quiere hacer de la autovía A11. Desgraciadamente se había renunciado a la agricultura hacía mucho tiempo en Tudela de Duero. Menos mal a que va surgiendo gente que por lo menos su huerto ecológico le va trabajando. Y gracias a tanto abandono del campo tenemos ese atentado medioambiental acechándonos como es la A11. Aún a tiempo de paralizar ese proyecto. Un proyecto mucho más caro, mucho más inseguro, más largo, otro nuevo proceso expropiatorio a Tudela de Duero, que bueno, aún estamos creo que a tiempo de luchar para eliminarlo y que pase a la historia. Los intereses de cuatro caciques no pueden estar por encima de lo que son nuestros pueblos. Valley. Bienvenidos a Onda Tudela Radio. Estamos en la calle, en la Plaza Pablo Arranz de Tudela de Duero, Mercadillo Ecológico. Y bueno, vamos a hacer una serie de entrevistas. Vamos a empezar con Maribí, socia de la Asociación El Canalillo, que se encarga de hacer planta en ecológico para vender en Tudela y alrededores. Buenos días, Maribí. Hola, muy buenas. Saludamos también a José, el técnico de sonido. Hola, buenas. Bueno, Maribí, pues, ¿cómo se está dando el día hoy aquí en el mercadillo? Pues está muy animadito. Hay gentecilla y, bueno, y hace sol, así que bien. ¿Eso, se están cumpliendo las expectativas de venta o, bueno? Bueno, nosotros siempre venimos a pasárnoslo bien también, a conocer a la gente, a relacionarnos, a que se nos vea. Entonces eso se ha cumplido de sobra. Luego ya la venta, bueno, tampoco se nos está dando mal. Sí, bueno, sí, lo importante además es el primer mercadillo que se hace en este sitio y que recordemos que se suele hacer ahí al lado del polideportivo, pero bueno, en esta ocasión se ha traído aquí, se va a intentar hacer una vez al mes en este sitio, en esta plaza para ver si le damos un poco más de difusión al tema ecológico. Así que, bueno. Me gusta mucho más este sitio, esta plaza. Sí, se ve más concurrida, estamos más en el pueblo. Sí, sí. Está más céntrico, es más de paso. Sí. La Asociación El Canalillo, ¿dónde os encontráis? En Tudela de Duero. Estáis entre el canal y la acequia, ¿no? Ahí en una finca que tiene Siro. Y ahí, ¿qué es lo que hacéis allí? Aparte de, bueno, hacéis las plantas, como dices tú. ¿Cómo hacéis el producto? Bueno, nosotros trabajamos en ecológico, tenemos nuestra propia huerta en ecológico. El proyecto del vivero comenzó para poder hacer nuestra propia planta para nuestro propio huerto y así desvincularnos de las variedades comerciales y poder cultivar cosas que no están, que no son tan normales. Y bueno, pues de momento ese es nuestro primer objetivo, que nuestra huerta y nuestras hortalizas sean estupendas, fenomenales. ¿Qué tipo de planta tienes en el vivero? Pues tengo plantas de hortaliza, lo que es plantel, y también aromáticas y complementarias, que creo que es lo ideal para una huerta ecológica, que también tengas pues aromáticas y condimentarias. Hacemos mucho hincapié en las flores comestibles, le estamos dando ahora eso mucha vida. Que consiste, bueno, pues en que te des cuenta de que los claveles que tienes en el balcón te los puedes comer también, y eso es ahí otro mercado que estamos ahí abriendo y sobre todo concienciando mucho a la gente de que hay muchas plantas que también se pueden comer. Sí, porque es cierto que muchas veces no nos damos cuenta de la interacción que hay entre unas plantas y otras, que es muy importante a la hora de obtener mejores resultados en las plantas, ¿no? Sí, sí. En la huerta obtienes mejores resultados si tienes también otro tipo de plantas, aromáticas y demás. Aparte de que atraes insectos, no atraes a otros, que son malos, atraes a los buenos. Y bueno, y le dan colorido. Y también en tu plato, también tenemos que recordar que antiguamente nuestros abuelos pues usaban sal, pero también usaban perejil y condimentaban con especias que también te aportan minerales y que son importantes también en nuestra dieta. Tenemos que volver a recuperar eso. Y a la hora de comercializar, ¿a qué os enfrentáis los productores ecológicos, los agricultores? Pues a lo peor que nos enfrentamos es a las grandes empresas que realmente lo tienen todo. Pero vosotros comercializáis en mercados, comercializáis a distribuidores, ¿cómo es vuestro modelo? Nosotros creemos en el modelo local, de consumo local, entonces comercializamos sobre todo en grupos de consumo, en redes de consumo local, también en tiendas ecológicas y bueno, intentamos abrirnos un poco paso en el resto de mercado, pero es complicado. ¿Y qué creéis que es lo necesario para difundir y potenciar esta clase de mercado local, a nivel de instituciones, a nivel de asociaciones? O sea, ¿qué es lo que echáis de menos o pedís? Pues todo. Desde la educación, que es el primer punto, en la escuela, huertos en la escuela, hay que educar a los niños y a la gente. Y también, bueno, el apoyo de algunos ayuntamientos nos apoyan más, otros menos. Pero es necesario el apoyo de las instituciones. y la cooperación con otros agricultores o con otras cooperativas es eficaz, la tenéis, existe. Sí, y es fundamental. Para el agricultor ecológico es fundamental la asociación con otros agricultores. Bueno, pues agradecemos mucho tu tiempo, que bueno, sabemos que estáis aquí a tope, mira, estáis ido a tope, así que nada, muchas gracias y bueno, esperamos que se dé bien el día. A vosotros. Estás escuchando Radio Cuchilla. Tu radio alternativa desde Tudela de Duero. Bueno, seguimos aquí en la Plaza Pablo Arranz, en el Mercado Ecológico. Esta vez estamos con Eva, de La Flor de Castilla. ¿Qué tal, Eva? Bien. ¿Qué tal se está dando el mercado? Bueno, ahora parece que está animándose un poco, pero con este frío no apetece salir mucho. Sí, bueno, en principio parecía que iba a hacer peor, ahora está saliendo un poco el sol. Y bueno, sí que se anima a la gente, se ve jaleillo y bueno, creo que se está dando bien, ¿no? Bueno, para el poco género que hay todavía. Sí, porque estamos en marzo y no hay que, hay que dejar de reconocer que en marzo hay poco producto. Sí, estáis, ya veo que tenéis planta sobre todo, y bueno, tenéis algo de planta medicinal también, ¿no? ¿Lo recogéis vosotros de vuestra propia huerta? Sí, sí, nosotros lo recogemos de la huerta y lo secamos y lo embolsamos para la venta. ¿Cuántos socios estáis en la Flor de Castilla? Pues ahora mismo seremos unos 25 socios. ¿Y cómo funcionáis? ¿Os reunís mensualmente? Pues sí, hacemos una asamblea todos los últimos viernes de mes. Y luego hay extraordinarias, depende de los compromisos que tengamos. Y bueno, luego vuestra forma, también participáis en el pueblo en la Feria del Espárrago, que tenemos ahora el 27 de mayo. Y ya he visto ahí en los carteles también que estáis anunciando ya la Feria del Tomate el 26 de agosto. Sí, 26 y 27 de agosto será la quinta Feria del Tomate, si Dios quiere. Sí, que es algo ya casi que está institucionalizado en Tudela, una Feria del Tomate que funciona muy bien, ha ido creciendo poco a poco y la gente tiene... A la gente le gusta mucho participar, que vamos, el año pasado a mí me gustó mucho todo cómo lo montasteis, que trajisteis un montón de gente, cervezas, vino, la organización de lo que era el concurso se organizó mucho mejor. Sí, hombre, cada año es como todo. Pues al principio los principios nunca son buenos, vas aprendiendo de año en año y cada año coges una experiencia e intentas hacerlo lo mejor posible. Este año intentamos promover más cosas, a ver si gracias al ayuntamiento podemos lograrlo, y espero que sí, que salga mucho mejor y que, bueno, está cogiendo tanto auge como la Feria del Espárrago. O sea, que se oye hablar mucho de la Feria del Tomate y la gente invitada nos hablan de que funciona tan bien como la Feria del Espárrago. Sí, yo creo que lo que decíamos antes, vamos, que se ha empezado poco a poco, pero la gente la gente está muy receptiva a ese tema, al tema de la huerta y todo eso, y bueno, y este mercado quiere ser un poco también eso, ¿no? El intento también de promocionar el producto local, a ver si conseguimos sacar adelante algo. Pues sí, nosotros queremos seguir. Lo que pasa es que, bueno, pues ahora somos pequeños productores. Entonces Tudela, como ya sabemos todo el mundo, es un potencial de huertas y de agua. Tiene un... bueno, es divino para la huerta. Lo que pasa es que, bueno, con las empresas se ha absorbido al personal y nadie quiere labrar el campo. Pero bueno, en realidad es una cosa bonita, comes sano, porque nosotros intentamos hacer una labranza sana. Y bueno, y en eso estamos, y en concienciar a la gente, damos charlas para que se utilicen los menos productos agresivos, hasta que ahora hay muchas cosas ecológicas, con lo que poder matar plagas y demás. Y entonces en esas charlas, que el día 12 de mayo tendremos una, de plagas y enfermedades de nuestro huerto, pues intentaremos que la gente lo combata haciendo el menor daño posible a la tierra y al medio ambiente. ¿De cuántos productores estamos hablando que puede haber en Tudela que se dediquen a la agricultura ecológica? Pues ecológica ahora mismo no hay muchos, convencionales hay muchos, pero ya vamos hablando con gente y van yendo a las charlas y creo que les estamos convenciendo de que esto acabará siendo ecológico todo. ¿Y qué echáis de menos de ayudas de la administración para potenciar el mercado local? Bueno, yo pediría al ayuntamiento que se involucrara un poco más, y basta que es la materia principal que hay en Tudela, pues no sé, ponerlo un poco más asequible, más animado, o una especie como unas marquesinas como hay en varios sitios, para proteger a la gente que vaya, incluso a los propios productores, y yo creo que atraería más gente, y bueno, se podría hacer bastantes cosas, todo en función de que el ayuntamiento se comprometa y nosotros también, claro. Sí, yo creo que ahí hace falta un compromiso de la administración y de las asociaciones, y bueno, Yo como concejal de ayuntamiento sí que reconozco que, bueno, el ayuntamiento tiene que dar un paso adelante en este caso para intentar potenciar en el máximo posible la huerta, que como tú dices es un potencial que tiene Tudela y creo que hay que aprovecharlo y hay que saber tirar de ello, porque es un, ahora mismo es de los pocos recursos que tenemos en Tudela. Sí, porque yo veo que hay gente, mucha gente parada, se ha invitado mucho a mucha gente a hacerse de la asociación, son muy reacios a entrar, porque va, yo pongo cuatro tomates para casa, yo pongo tal, pero bueno, un poquito de cada uno se puede hacer mucho y llegar a hacer muchas cosas, pero de momento la gente está pesimista, no quiere entrar, pero bueno, poco a poco les vamos a ir haciendo entrar. Sí, yo creo que es el futuro, la agricultura ecológica, o sea que yo creo que sí. Al final la gente se va a dar cuenta, yo creo. También la Flor de Castilla está colaborando con el Colegio Lola Herrera, que en un huerto ecológico, y hacen una labor extraordinaria de difusión y de difusión en el centro. Y bueno, desde el ayuntamiento agradecer esa colaboración y esperamos que se pueda difundir al resto de centros educativos del pueblo. Sí, a mí es una cosa muy interesante que nos planteó el concejal del ayuntamiento y veo que los niños se implican mucho y es más, están ya implicándose algún abuelo y alguna madre y algún padre y eso es muy interesante porque que los niños sepan de dónde viene lo que comen es muy, muy importante y que ellos con sus manos puedan hacerlo y decir, bueno, y te preguntan, ¿y cuándo van a salir los espárragos? ¿Y cuándo va a salir la fresa? Y eso, para un niño y para una persona mayor, que un niño te pregunte eso es muy interesante. Sí, además lo que dices tú, que ahora con esta sociedad de consumo capitalista en la que se pierde la relación entre la producción y el consumidor final, el hecho de que la gente sepa de dónde vienen las cosas y al final la agricultura ecológica se basa un poco eso, en la confianza en el producto porque tú sabes quién lo está produciendo y es yo creo que es una de las piezas clave de este puzzle, ¿no? Sí, sí, indiscutiblemente. Bueno, pues muchas gracias Eva, a la asociación La Flor de Castilla por todo lo que está haciendo en Tudela y nada, hasta la vista y que se dé bien el día. Vale, gracias a usted. No abandone. Te conformes, no te resignes, párales los pies, no abandones. Mentirosos estos que mueven los hilos, estamos atrapados en sus laberintos. yo defiendo las variedades tradicionales, tengo que defender los sabores, tengo que defender las abejas, tengo que defender las floraciones. Aquí en España hay 8.000 géneros distintos de plantas. En Alemania hay 2.500. Son 8.000 cosas distintas que podemos hacer. Obviamos o despreciamos o desidia o insidia de lo que tenemos. Y nos creemos que con producir mucho, pues somos todos muy felices y muy contentos. Digamos que lo que tenemos que ir con la naturaleza. Entonces, al ritmo que va la naturaleza, ir nosotros, crecer en ese sentido. Son los versos de su nuevo poema. La gente también lo que está buscando es diversidad, es sabores. Es como un ciego trepando por una escalera que no lleva a ninguna parte. La pera Roche de Portugal, que es una variedad tradicional de invierno, pues mueve el 1,5% del Producto Interior Bruto de Portugal. Una variedad tradicional, que necesita cámaras de refrigeración. En Las Caderechas, en el norte de Burgos, un pueblo con 154 habitantes que han recuperado sus variedades tradicionales, se hacen la feria de la cereza y en ese día venden 9.000 kilos de cereza. La forma de propagar los árboles frutales es a través del injerto. Entonces, claro, vemos los árboles viejos, es ir a coger una rama nueva. Yo respeto a cualquiera que haya tenido que luchar y clamar por su dignidad, su propia dignidad. A esos los respeto más que a los seres afortunados, que todo lo poseen desde que nacieron y que luego jamás se lo arrebató nadie haciéndoles pasar tremendo sufrimiento. Me llamo Eduardo Perote, soy agente medioambiental. Tengo 33 años y llevo así implicado en todos estos afanes de recuperación pues como unos 15 años. Estamos en Piñel de Abajo, en plena ribera del Duero, siendo considerado el pueblo de los 1.000 cerezos, los 1.000 almendros y los 1.000 ciruelos. Digamos que se pierde todo de golpe y porrazo y de forma muy rápida pues a finales de los años 80 a raíz de las concentraciones parcelarias en aras de que las tierras tienen que ser más grandes, tienen que producir más. Nos despedimos de este mercadillo radiofónico donde hemos tenido el placer de contar con Quique, Ramón y José de Radio Cuchilla, Mariví de la Asociación El Canalillo, Eva de La Flor de Castilla, con Eduardo Perote a través del proyecto Y la Cabra Tiró al Monte, que recomendamos que conozcas, y la música, que también tuvimos el placer de disfrutarla en la mañana del Mercadillo, corrió a cargo de Patti Smith, Bebe, María Desbordes y Topo. Esperamos volver a encontrarnos pronto. Fue un placer.